Este es el primín del de Gijón, Luis Ángel, Castro, Mercedes, Fernández, la niña esa, la que de esos que fueron a Venecia. Y esta, Olga Castro, otra vez. Y estas todas las hacía mi señora, la perra, se llamaba Luca. La Lupa. Y mírales, los tres ahí, qué panchos. Esas las hacía mi suegra todas, porque... para tener, cuando vinieran los padres... O para enviarlas. Claro. ¿Y esta es la misma niña? Entonces... Es la niña esa, la que dejaron los padres aquí.